Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de encontrar y toparnos con nuevos proyectos y emergentes musicales, que pues en esta ocasión, a pesar de que ya teníamos el conocimiento del proyecto que tenemos hoy en esta sesión, pues apenas como que nos contactamos para ver qué onda, qué es lo que trae, qué es lo que nos presenta y pues bueno, pues las traemos aquí, así que pues me gustaría que dijeras tu nombre o si tu proyecto tiene algún nombre en especial y pues así rápidamente de qué trata lo que estás haciendo. Bueno, mi nombre es Gabriel Enríquez y el proyecto se llama Gaby y la Estulticia. Son mis composiciones con la guitarra normalmente y mi compañero que toca los bongos y la darbuka, que es el que me acompaña, solo que esta vez no puedo venir porque está en Guadalajara. Y pues son canciones que tratan de lo social y del amor, más que nada de encontrar ese amor que necesitamos todos para poder estar bien con nosotros mismos y con los demás. Oye, para empezar esta entrevista, ¿qué te parece si nos platicas un poquito desde cuándo te iniciaste a hacer música? ¿Y por qué la música y no otra cosa? ¿O qué rollo la mezclaste con algo más? A ver, cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo te inicias con esta inclinación, con esta arte? Pues de niña bailaba ballet clásico y estuve un ratote bailando ahí. Y ya en mi pubertad decidí cambiar el ballet clásico por el rock. La batería, porque ahí en el ballet tenía que haber mucha disciplina, mucho orden, como mucho comportarme bien, y entonces dije, no, ya esto no es para mí, lo mío es más la libertad del rock y la fuerza, que la batería fue como el instrumento que me enseñó a sacar todo lo que llevo dentro de todo ese coraje o cierto energía que uno tiene guardado a esa edad también, y pues me gustó mucho. Tuve muchas bandas de punk, de surf, y tocaba mucho ahí en Ecatepec o en Aragón, ahí donde nos invitaran, en la zona norte de esta Ciudad de México. Oye, a ver, pero me hablas como que cuando empezaste a tocar la batería lograste cierta libertad. ¿Qué es lo que entonces no encontrabas en este ballet o en lo clásico, digamos, en estas academias clásicas? ¿Qué es lo que no se puede encontrar y qué es lo que sí se encuentra en otras artes, digamos, menos formales que la academia? Pues el ballet es un arte muy inglés, entonces pues sí era como... No podías salirte de los esquemas establecidos, no podías hacer algo, una improvisación o algo. Tenías que estar siempre así cuadradito y aprenderte los ejercicios tal cual. Y en la música, pues a mí me gusta mucho improvisar, entonces pues ese lado me gustó, de que ya podía de repente, si se me ocurría hacer algo diferente, pues hacerlo y nadie me iba a mirar feo ni me iba a decir que estaba mal, ¿no? Y eso fue lo que me gustó mucho del rock, más que nada. El blues también me gusta. Empecé tocando blues con la batería y es mucha improvisación con el blues. Entonces fue como abrir los panoramas y ver que el arte en sí es eso, ¿no? El presente, y ir creando en el presente. ¿Nunca te dijeron algo en tu familia cuando de repente la niña que quería o que estaba en el baile, en la danza clásica, de repente da un salto y quieres una batería? ¿Nunca te dijeron, oye, por qué quieres eso? ¿O cómo fue que encontraste esa batería? ¿Te la regalaron? ¿Te la prestaron? ¿Qué onda? A ver, cuéntame un poquito ese encuentro, y si no te dijeron nada por ser mujer y de repente irte a un instrumento que de alguna manera es mucho más poco femenino, digamos, entre comillas. Pues al principio las reacciones fueron pues extrañas, pero con el tiempo pues fueron, les fue gustando. Mi papá tenía muchos amigos que tocan blues, entonces, y rock and roll, entonces pues le gustaba verme que me ponía a tocar con ellos, ¿no? Y hacían fiestas y yo agarraba y me ponía a tocar blues con sus amigos y él le emocionaba eso y me tomaba fotos y ya lo fue entendiendo poco a poco. Hasta que ya ahorita, ya que ya no toco la batería, me dice, ¿por qué ya no tocas la batería? ¿Qué pasa? Pero pues es todo, va cambiando, ¿no? Todo. Como viajo mucho, pues no puedo andar viajando con la batería. Oye, ¿cuál fue la primera banda que organizaste o que perteneciste ya como una baterista? Tenía una banda que se llamaba Rollitos de Jamón, que éramos tres. Era una chica y otro chico y tocamos como un año y bien, tuvimos cierto éxito, pero pues ya todos se fueron a vivir a otros lugares y se desintegró la banda. Y luego tuve otra banda, tuve varias, luego las High Gloss, que era de puras chicas, y que toqué con ellas como 5 años, y otras bandas así esporádicas que duré un año, 2 años, y ya después... quería aprender a expresarme musicalmente, porque muchas veces quería decir algo y así como que, ah, ¿por qué no tocas un tum tum pa? Entonces fue ahí cuando dije, no, tengo que aprender un instrumento melódico para poder expresarme más abierto, porque siempre he escrito, entonces ya quería como ponerle música a las cosas que escribo. Oye, pues, ¿qué te parece si antes de que sigamos con esta charla acerca de tu escritura, tu ejercicio de escritura, vamos con una primera rola, ¿no? ¿Cuál va a ser? Infinitamente. Pues, recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, la sesión es prácticamente en vivo, estamos aquí en prácticamente en medio de Tlatelolco, y pues la sesión la acabamos de grabar, así que vamos con esta rola, estamos con Gaby Enríquez y regresamos en un momento. Serpiente con el beso de las hojas, el abrazo de fluir, el abrazo de cantar. Llévame contigo con el lento palpitar, con el sueño aclarecido, el abrazo del sentir, el abrazo de reír, de existir. Llévame contigo el deseo de crear, la raíz entre las piernas, el abrazo del saber, el abrazo de sonar, de vibrar. Por el todo. fuego, el coraje del tronar, el sutil murmullo, el abrazo de vivir, el abrazo de morir, de existir y amar. Por la nada, por el todo, ir viajando infinitamente. Por la nada, por el todo, por la nada, por el todo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues estamos aquí en Música Híbrida con Gaby Enríquez, que ¿cómo se llama el otro proyecto, el que me comentaste? O sea, este proyecto, pero tiene otro nombre, pues. Gaby Lestulticia. Ah, oye, ¿y por qué? A ver, pero, ¿por qué este nombre? A ver, ¿cuál es la Lestulticia o qué rollo? A ver, ¿por qué este concepto? Pues la Lestulticia es como la gente ignorante, así le llamaban a los ignorantes en la Edad Media. Y bueno, salió del libro del Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, que habla de los estultos, de todos los seres ignorantes que no comprenden la vida y que andan así por la vida. De hecho, el libro es bastante interesante en cuanto defiende la locura y también la femineidad, ¿no? La femineidad y la locura como parte de lo que no queremos ver. ¿Tú cómo viste? ¿Qué dejó ese libro para ti? De repente tiene que serán 2 meses que justamente leí el libro y me llamó mucho la atención de cómo también la locura no la trata desde un término masculino, sino desde un término femenino. ¿Tú cómo leíste, qué interpretación le das a este libro? Pues el lenguaje sí es muy medieval y sí me imagino en esa época pues las mujeres éramos consideradas como objetos. También considera la locura, yo creo que esa exaltación de las emociones que las mujeres, yo creo que a eso se refiere, que suelen tener como incomprendidas, ¿no? En ese aspecto, de las emociones que salen a flote. No sé, tal vez a eso se refiere. ¿Tú te sientes justamente así, incomprendida en esta época que ya no estamos en la era medieval? ¿Cómo se siente Gaby en este ambiente, en esta sociedad contemporánea? Pues a mí en lo personal sí siento muchas veces como el machismo y eso, pero yo lo doy por su lado. También no estoy muy de acuerdo con los grupos feministas que llegan a un extremo y muchas veces se convierte en odio. Entonces, más que nada, pues saber quién soy yo como persona, no, tampoco me considero 100% mujer, creo que todos somos hombres y mujeres, todos tenemos nuestro lado masculino y nuestro lado femenino, nadie es totalmente masculino ni totalmente femenino, porque todo tiene género, y pues muchas veces sí, como que sí hay como discriminación de, ah, no, tú porque eres mujer no puedes, o... Hablando de mis épocas de baterista, así me sucedía, ¿no? Muchas veces que tenía mis bandas y hombres, y a mí me decían, es que tú eres hombre porque tocas la batería, o eres hombre porque tocas bien fuerte, o sea, yo decía, ¿qué? ¿Una mujer no puede tocar así? ¿O qué? Pero pues siempre trato de entender a la sociedad y no culpar ni juzgar. ¿Y esto a qué nos llevaría el aspecto de que justamente, digamos, las feministas están luchando por una libertad, los hombres y sobre todo la parte que es mucho más reaccionaria, pues las insulta, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería el punto medio entonces, Gaby? Pues el punto medio es como convivir con todos y ver que todos somos parte del todo, entonces no... Todos tenemos diferentes cualidades, diferentes virtudes, diferentes talentos y tenemos que juntar el talento, porque no por hombre tienes un talento, por mujer tienes otro talento, sino que todos tenemos, hay mucha diversidad y hay que comprender y ser humilde y trabajar juntos. ¿Tú crees que todos tendremos este gramo de locura como también lo trata Rotterdam en su libro? Necesitamos esa locura para salir de todos estos cánones que de alguna manera nos va marcando también la sociedad, Gaby. Pues la locura de cierta forma es como también el placer y a mí, por ejemplo, me da mucho placer crear y siento yo que crear tiene que ver directamente con la locura que cada quien tiene en su interior. Oye, tú estudiaste comunicaciones. ¿Por qué estudiar comunicaciones y de repente no abordar un poco más allá lo que es la música, digamos de una forma más académica? Pues siento que la música es del alma, más que académico, todo sale del corazón. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Esta canción se llama Parásito intelectual. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Gaby La y La Estulticia. Y La Estulticia, y regresamos en un momento. Despejo el interior y vuelo alrededor, observo el exterior y regreso en el andar. Camino con el sol y las sombras miran ya, contemplo el esplendor y me entristezco de dolor. Despejo el interior y vuelo alrededor, los ríos sufriendo están y los árboles caen muertos. La tierra sedimentada, el fuego enciende la flama, extrayendo la sangre de la madre tierra. Parásito intelectual, parásito intelectual, parásito intelectual, parásito intelectual. respiro con el viento y sonrío con el mar. Vibro con la tierra y me enfrento con el fuego. Respiro con el viento y sonrío con el mar. Vibro con la tierra y me enfrento con el fuego. El interior y vuela alrededor. Las almas confundidas van por un trozo de tierra que creen que les pertenece, propiedad privada, y tienen el derecho de podrirlo todo solo por dinero, solo por poder, matando el respeto de nuestros ancestros, cortando las raíces. Fracasamos como especie, la bestia de la muerte, autodestrucción, parásito intelectual, parásito intelectual. Parásito intelectual, parásito intelectual. Respiro con el viento y sonrío con el mar. Vibro con la tierra y me enfrento con el fuego. Respiro con el viento y sonrío con el mar. Vibro con la tierra y me enfrento con el fuego. Respiro con el viento y sonrío con el mar. Vibro con la tierra y me enfrento con el fuego. Respiro con el viento y sonrío con el mar. Vibro con la tierra y me enfrento con el fuego. Y vuelo alrededor, observo el exterior y regreso en el andar. Camino con el sol y las sombras miran ya. Contemplo el esplendor y me entristezco de dolor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí muy contentos de tener a Gaby Enríquez, o Gaby y la Instulticia. Y pues estamos muy contentos porque estamos aquí justo enfrente del Centro Cultural Macario Matus. También nos encontramos a dos compitas músicos, a Jorge Medina, Midi Pipe, Doctor Sotol, y a Memo Vargas, Guillermo Vargas, que también es un cantautor ahí con Son de Caney y un montón de grupos. Y pues aquí están escuchando un poco la entrevista. Saludos, por favor. Saludos a todos. Ay, mi amor, perdón. Pues bueno, ya oyeron cómo Jorge Medina maltrata a los perros. Y bueno, estamos aquí muy contentos. Revisión de vacunas, canal. Sí. Y bueno, estamos muy contentos de tener aquí a toda esta bandita. Y bueno, estamos también constatando cómo están llevando víveres, los víveres que ha traído la gente en apoyo a la zona juchiteca, que recuerden que justo hace cerca de una semana y media, pues el terremoto que hubo allá en esta zona, el temblor de 8.1, que pues dejó toda esta zona dañada. Así que pues es muy bonito ver a toda la gente apoyando, acarreando cosas. Hubo amigos que vinieron aquí y los pusieron a chambear, entonces, pero creo que ya se fueron porque creo que no les gusta andar chambeando. Oye, ¿qué onda con el viaje? A ver, ya que estamos hablando y que eres de aquí, pero te has ido a Guadalajara y luego regresas, ¿qué onda con el viaje? ¿Qué significa para ti toda esta onda de estar de un lado para otro? Y justo la primera canción hablas de un viaje. ¿Y qué tipo de viaje es el que me estás hablando también en esta canción? Bueno, el viaje de la canción es más que un viaje físico, es un viaje mental, es el viaje de la vida. de la transición de la vida a la muerte. Es una canción dedicada a la muerte. Hablo sobre que me quiero ir, si me voy de este mundo terrenal, quiero irme con el conocimiento, con la sabiduría y con el amor que uno tiene que ir trabajando poco a poco para que tener una paz mental. Y pues más que nada es eso, ¿no? Es la mente, es como todo ese esfuerzo que uno va generando para poder ir mejorando cada día. ¿Tú te imaginas cómo podría ser tu muerte? Pues no, todos los días, no, nunca sabemos cuándo vamos a morir, cualquier día puedo morir, todos podemos morir, nadie sabe, ¿no? Ya sea un accidente o no sé, nunca me he imaginado, pero la verdad es que me gustaría morir tranquilo, ¿no? O sea, si sea un accidente o lo que sea, con la mente tranquila. Oye, ¿y te has imaginado más grande, más adulta, justo pensando que vas a durar 100 años, 120 años? ¿Te has imaginado cómo podría ser tu vejez, Gaby? Si llego a vieja, me gustaría estar en una casa pequeña, en algún lugar, en una montaña lejana, cerca, lejos de una ciudad, y pues no sé, me gustaría ahí tener una casa autosustentable y vivir tranquilo y con hijos y nietos. Me llama esto la atención de lo autosustentable, puesto que de repente es como tecnología, digamos, entre comillas, rudimentaria, pero que no daña el ambiente. Y parece ser que mucha gente se está apegando a este tipo de pensamientos, pero la modernidad nos deja, Gaby. ¿Qué va a pasar? ¿Tú cómo te imaginas este mundo, esta ciudad, que en donde la modernidad apabulla tanto con su nueva tecnología y de repente tú, por ejemplo, quieres algo más sustentable, algo más apegado a la naturaleza? Pues algunas veces deseo que colapse la tecnología y que todos se vuelvan locos y los que no aguanten igual. Eso siempre lo he pensado, que ojalá pase, para que todos nos demos cuenta que la tecnología no es lo más grande que ha hecho el humano, porque muchas veces la sociedad cree que porque tenemos mucha tecnología hemos llegado muy, muy grande, una civilización, ¿no?, muy importante. Y la verdad es que tal vez tengamos la tecnología, pero aún seguimos muy pobres en nuestra espiritualidad. Y siento que entre más tecnología, menos espiritualidad tenemos. Entonces, yo desearía que todos formáramos más nuestra espiritualidad, nuestra alma, y usemos la tecnología para aspectos positivos, no para la destrucción. Y justo hace rato hablábamos de una canción tuya que hablaba como de este aspecto, ¿no? Parece ser que una fórmula, como hablabas de lo sencillo a lo complejo, parece ser que la modernidad, en vez de traernos las cosas más fáciles, nos la complica más. ¿Tú cómo lo ves? Pues, a pesar de que hay mucha tecnología y que nos podemos comunicar, hay mucha gente que todavía se sigue sintiendo sola. Entonces, muchos dicen, no, ya nos podemos comunicar más fácil y todo, pero la soledad o ese sentimiento sigue estando. Y yo creo que hasta aumenta porque ya muchas ya ni saben cómo compartir o convivir y prefieren quedarse, no sé, en casa frente a una computadora y comunicarse, pero por vía internet o no sé, o el hecho de que ya todos andan con sus celulares y muchas veces ya como que no están tan concentrados en lo que está pasando, sino que están concentrados en sí mismos, en su ego y pues más que nada el ego. Y para mí las redes sociales pues son la manifestación de ese ego. Oye, y justo pues mucho de la banda que hace canciones, pues parece ser que el ego es parte de lo que se fundamenta. No sé en qué ambiente has estado por ahí, pero ¿cómo has visto también estos egos en la cuestión de ser artista y de mostrarte al público? ¿Ahí es necesario? ¿No es necesario? o qué críticas podrías tener con esta parte de este ego que de alguna manera el artista tiene que manejar? Yo consideraría que es importante que todos seamos humildes y que entendamos que nadie es más importante que nadie. Entonces, de esa forma yo creo que sería más fácil la convivencia con muchos músicos. Porque muchas veces, en el caso de los músicos, hay muchos que tienen el ego muy alto y siempre hay lucha de egos dentro de... Cuando hay bandas, por ejemplo, dentro de un grupo, hay alguien que tiene el ego muy alto y así, y si a uno no le parece algo, entonces le dice, no, tampoco rechazan todo crítica de alguien, ¿no? Muchas veces los músicos, tú les das una crítica bien o mal, lo que sea, y sí, lo toman muy a pecho y siento que hay que ser más humildes. Más que nada. ¿Qué son estos? Pues vamos, ¿qué te parece, Gaby, si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Se llama Hoy, es una canción de amor. Pues recuerden, estamos aquí con Gaby y la Instulticia y regresamos aquí. Recuerden que la sesión es grabada en vivo, estamos en Tlatelolco, enfrente del Centro Cultural Macario Matu. A cantar las alegrías a tu lado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hoy te vengo a cantar, a compartir a tu lado, sentir el calor de tus brazos mientras los pájaros cantan al sol que ilumina de naranja las paredes reflejando la sombra de un árbol. Oír tu respiración en armonía con el corazón, juntando el ritmo de dos cuerpos que se unen para dar amor. Hoy te vengo a cantar las alegrías a tu lado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hoy te vengo a cantar, a compartir a tu lado. Cada paso que damos aprendemos uno del otro. Vivimos en cambio constante, enfrentando las piedras del camino, danzando de un lado a otro, dejando una huella al suelo, subiendo y bajando montañas, mirando los horizontes. Hoy te vengo a cantar las alegrías a tu lado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hoy te vengo a cantar, a compartir a tu lado. Sé que he fallado formando una tormenta, viene un diluvio de agua que inunda el alma, pero al calmar las nubes se iluminan los caminos, sembrando la semilla de un buen atardecer. A cantar las alegrías a tu lado. Oh, oh, oh, oh, hoy te vengo a cantar, a compartir a tu lado, a compartir a tu lado lo hermoso que es la vida, a compartir a tu lado lo hermoso que es la vida, a compartir a tu lado lo hermoso que es la vida. Hoy búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gaby y la Instulticia. Y pues, ¿qué onda con esto? ¿Sigues creyendo en el amor, Gaby? Parece ser que hay quienes están renunciando a él. De repente se cuestionan si realmente el amor es lo que mueve al mundo. Pero tú, desde tu perspectiva como chica, como mujer, como cantante, ¿cómo ves? ¿El amor debe de seguir? ¿Debemos de cambiarlo? ¿Debemos de interpretarlo de otra forma? ¿No debería de existir? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo has vivido? Yo creo que el amor sí existe, solo que hay que interpretarlo de otra forma y vivirlo de otra forma. Siento que el amor se confunde actualmente con apego. El apego, que es el creer que otras personas te hacen feliz y que sin esas personas no podrías ser feliz o que las necesitas. Pero el amor no es eso. El amor es, va más allá, es más como una comprensión, es también como compasión, sentirte como el otro, sentirte igual y comprender que todos tienen ciertos conflictos y ayudar también es el amor, es alegría, es felicidad, es hacer las cosas que a uno le gusta o que no dañan a otras personas. El amor es como esa esperanza o la fe que hace que eso se mueva y que todos crear también es amor, crear es estar, que todos estemos bien, sin envidia, sin egoísmo, sin avaricia o orgullo, es estar bien con todos. ¿Abajo el amor romántico o que siga el amor romántico, Gaby? Sí, el amor es bonito, es romántico y mientras está, pues es compartir con alguien también una vida. Comparto, vivo con alguien desde hace 3 años y siempre tratamos de crecer juntos y si hay algo que nos traba, pues tratar de hablar y ver cómo podemos solucionarlo y pues estar bien. La idea es que sea con libertad todo, sin que sea una posesión, ¿no? Sino una voluntad de cada quien. Hace rato se me pasó a hacerte la pregunta acerca de la canción de Parásito Intelectual, y pues es una crítica muy dura, ¿no? A este sector, ya sea intelectual, y que también a veces pienso que ya los intelectuales se han vuelto políticos, y en el mal sentido, ¿no? Porque ojalá fuera en el buen sentido. ¿Tú qué opinas también de toda esta sociedad que de repente ya para el siguiente año, me parece, pues vamos a estar en estas contiendas de votaciones? ¿Tú sí crees en un sistema de votaciones como el que se está dando en México? ¿Crees en estas instituciones en donde la gente va y deposita su voto? ¿Qué percepción tienes de todo esto, justamente retomando el tema de esta canción que hiciste, Gaby? Pues creer en las instituciones... No, creo en la democracia como una ideología de los griegos en Atenas, pero una democracia que realmente exista actualmente en esta sociedad, no creo que, pues ya como se ha visto en México, que pues los fraudes, que los políticos hacen lo que quieren, que se roban lo que sea, y pues también la gente no tiene como la capacidad para saber elegir o para poder discernir qué es lo que nos conviene a todos como personas. ¿Cuál sería el mejor medio para definir a los que nos gobiernan, Gaby? ¿Tienes alguna idea? Sé que esto no tiene a lo mejor nada que ver con lo de la música, pero creo que sí nos compete, ¿no? Como ciudadanos. ¿Qué opinas? ¿Qué otras formas podría haber, Gaby? Pues yo creo que... No sé, el sistema como está es un sistema ya fallido, que ya vimos que no funciona, y pues ser drásticos, y para mí lo ideal sería como cambiar todo, así como empezar desde cero, todo, toda la sociedad. Que caiga un meteorito y que nos lleve a todos. Pues sí, de cierta forma sí. Que caiga ahí en el Senado. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? La canción que sigue es El Soñador. El Soñador, justamente hablando de este tipo de cosas, pues no sé, vamos a ver la rola y ya vemos qué onda. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Gaby y la Instulticia y regresamos en un momento. Un soñador más en las ciudades que corre el peligro de andar con el fuego entre las manos. Ah, ah, ah, ah. Cuesta trabajo encajar en un bulto de contrariedades. Es absurdo querer seguir en un mundo ilusorio. Quieres las cosas cambiar, detener la plaga negra, pero te encuentra el compromiso y el presente envolvente. Corres y logras gritar por las calles de la noche, cuestionando la nostalgia, dejando que las cosas sucedan. Quieres dejarte llevar, todo tiene un sentido. La intuición es un poder, pero tienes que decidir. Ah, ah, ah, ah, ah. Eres un soñador. Un soñador en busca de un camino, tratando de no perderse lo más oscuro de su interior, esquivando el vacío, desafiando la corriente. Pero cuando el orgullo aparece, se encuentran las batallas. Mientras las casas inundan y los ríos intoxican y el cemento se acumula, conquista los placeres con la inquietud que te carcome, con el anhelo de la muerte. Viajas cargando las trampas que en algún momento procuraste olvidarlas para nunca más buscarlas. Buscar, olvidar para nunca más buscar. Corres y logras gritar por las calles de la noche, cuestionando la nostalgia, dejando que las cosas sucedan. Quieres dejarte llevar, todo tiene un sentido. La intuición es un poder, pero tienes que decidir. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gaby y la Instulticia, ya hasta me sale mejor, ya no me hago bolas. Y pues ya vamos en el quinto bloque, lamentable es el último. Y Gaby, pues en este bloque prácticamente hablamos de cuestiones más técnicas, es decir, ¿ya has grabado discos o cómo va ese proceso? Lo que estamos oyendo es la primera vez que grabas, digamos, de manera oficial. A ver, ¿qué rollo con eso? Pues estaba grabando mis canciones, la primera camada, con un amigo Israel, solo que lo paré un poco porque viajo mucho y entonces pues me fui. Y pues ahora vine, de hecho vine aquí al DF a seguir grabando para terminar eso. ¿Y en qué formato estás pensando? ¿Un EP, un disco completo, más de 10 rolas o 4 o 5? ¿Cómo está eso? A ver, platícanos. Son 8 canciones. Pues sí, es un disco. Sería como el primer LP. ¿Y ya tienes alguna forma de llamarlo o qué rollo? No. No, la verdad, no. Tal vez como, no, sin nombre, así como Gaby y la Estulticia nada más. Así. Oye, ¿y qué tantos temas, de qué tantos temas más hablas dentro de tus rolas? ¿Qué es lo que también te inspira? ¿Qué tópicos son los que manejas dentro de esto que estás haciendo? Pues el tema principal es el amor. No el amor romántico, sino el amor de todo, el amor hacia la vida. El hacer las cosas positivamente con el alma y con espíritu. Oye, ¿y en dónde lo estás grabando esta parte? ¿O vas a seguir con estas grabaciones? ¿Ya tienes una parte y vas a continuar haciendo más? ¿O cómo está el rollo? Más bien como las había grabado, pero ya no supe cómo se escucharon, entonces voy a ver cómo están y a ver si las vuelvo a grabar o le hago un cambio, no sé. Tengo otras canciones, pero primero quiero terminar de grabar estas primeras que tengo. Oye, ¿y en qué formato, cómo lo vas a grabar? ¿Solamente tu voz, guitarra o tienes grupo de rock completo? Pues solo guitarra, voz y percusión y flauta, que también esa la toco yo. Entonces, solamente soy yo y el percusionista, que es mi novio. ¿Cuántos instrumentos sabes tocar entonces, Gaby? 3 instrumentos. La guitarra, bueno, 4, la voz, la flauta transversal y la batería. ¿Y en dónde aprendiste a cantar? ¿Cómo fue ese proceso para empezar a cantar? Porque veo que tu voz es afinada. Pues siempre me ha gustado cantar desde niña. Y así como clase he tenido vocalizaciones y pero realmente no he estudiado así en forma. Oye, si te has dedicado a ver un poquito el panorama acerca de lo que están haciendo otras autoras, otras mujeres, otras chicas acerca de la música, y cómo lo has visto, si es que has tenido como esa inquietud por ver qué están haciendo tus compañeras. Pues sí, sí he estado viendo un poco, he conocido muchas compañeras, he compartido. Me gusta mucho el entusiasmo que tienen ellas por compartir su música y por expresarse así, con esa voz, esa fuerza que la feminidad le da a estas chicas. ¿Sí es necesario de repente estudiar o no estudiar? ¿Cómo ves ese proceso? Yo creo que es necesario estudiar. Tal vez yo me siento muy limitada al hecho de que no he estudiado así tal cual, entonces hay veces que quisiera, en el caso de la guitarra, como expresarme más y hacer otros acordes. Yo creo que sí es necesario que todos estudiemos y cada vez, que no nos estanquemos con lo que ya sabemos, sino que seguir creciendo y también saber que otras personas saben y abrir y que así como decirles, ah, enséñame. O compartir, no sé, lo que uno sabe y hacer un trueque de conocimientos. Gaby, ¿soñadora o no soñadora? Sí, mucho. Sí, me gusta mucho. A mí me gusta mucho viajar. He viajado mucho por México, por Centroamérica. Me gusta conocer los lugares. Entonces, muchas veces nos quedamos mucho tiempo en lugares. He vivido en San Cristóbal de las Casas, he vivido en Bacalar, en Puebla, en Baja California Sur, actualmente en Guadalajara. Entonces, pues sí, la idea es como seguir viajando y compartiendo, porque la forma como la que viajo es, soy músico callejero, entonces la forma es con la música y tocar en la calle y así es como voy sustentando todos mis viajes. Gaby, ¿sin locura o con locura? Con locura, pero tranquila. Sí, porque luego uno explota. Oye, Gaby, pues me da mucho gusto haberte tenido en esta entrevista. Pues todas las sesiones, todas las rolas que van a escuchar, pues es una sesión en vivo que grabamos aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Me da mucho gusto, te agradezco mucho que hayas tomado esta entrevista. Y pues, ¿con qué rola nos vamos a despedir, Gaby? Bueno, esto es lo complicado de lo simple, es una de mis primeras canciones. Y bueno, disfrútenlo. Oye, ¿dónde puede localizarte la gente? Pues tengo un Facebook que se llama Gaby Enríquez. Ahí también Gaby la Estulticia. Y pues en la calle, en algún estado de la República o Centroamérica, o próximamente en el sur, Colombia. Oye, pues Gaby, pues muchas gracias. Agradecemos aquí a todo el público presente, a Jorge Medina, a Memo Vargas, aquí a Denit, que fue compañera de grupo, a Gaby, que estuvo aquí en este gran auditorio que es Tlatelolco. Así que nos despedimos. Recuerden, enfrente del Centro Cultural Macario Matus, recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco. Nos vemos para la siguiente sesión. Ahí tenemos página en Facebook, Twitter, y pues un like si nos pueden regalar, y nos vemos para la siguiente. Hasta luego. No entiendo los problemas con números. Es tan complejo que se vuelve simple. Andar por ahí abstrayendo tanto puede ser muy peligroso. Podemos llenar el abismo, destrozar lo que alguna vez fue. Distracciones por los rincones, adorando los objetos. Atados a ellos nos sentimos importantes. Con un lenguaje lleno de falacias, trabajas para vivir o vives para trabajar. ¿Qué es lo que queda? La alianza, el desahogo y la convivencia. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Seguir de esta forma, disfrutando cada día, exprimirlo hasta agotar, exprimir hasta agotar. Ah, los problemas con números. Es tan complejo que se vuelve simple. Andar por ahí abstrayendo tanto puede ser muy peligroso. Podemos llenar el abismo, destrozar lo que alguna vez fue. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual.